Yeah, yeah. Mami, contéstame cómo se siente. Que soy el único que contigo es decente y te trata bien. Yo soy Romeo y vengo a ofrecerte una propuesta indecente. Porque no soy matemático, pero te tiro a la cama, te resto la ropa y las piernas, mami, las divido en dos. Multiplico tus gemidos cuando estoy dentro de ti y me siento como un dios. Bebé, no mata el orgullo, pero cuando nos volvemos a ver queremos matarnos. Y sabes que eso es cierto. Chingar contigo, busco un pleito, una nota y un polvo perfecto. Esto que allá abajo ya estaba bien mojado. Ya se me olvidaron las veces que te lo puse. Pero yo volví a testearte, porque yo estoy loco de verte. Mami, solo dame un chance de volver a vernos para romperte. Y yo no quería buscarte, pero yo estoy loco de verte. Mami, solo dame un chance de volver a vernos. Comerte entera y hacértelo bien rico. Tú eres una diabla en la cama, pero tú sabes que chingando no me quito. De mi cabeza no sale cuando la ropa te quito. Tenerte en cuatro en mi cama por siempre será mi recuerdo favorito. Mi recuerdo favorito. Pero yo volví a testearte. La receta nunca cambia.